Es Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. He conseguido todos los sueños que tenía desde la niñez: ascender a primera, jugar, marcar. Por eso quería acabar mi carrera aquí, porque quería devolverle todo a este club lo que me había dado. Me considero un afortunado por haber militado 5 años en este club. Soy un hombre que cumple con lo que dice. Y mi último deseo por cumplir era retirarme aquí. Y eso voy a hacer. Este sábado jugaré el Festa de Elche y será mi último partido. Puedo decir así, oficial y públicamente, anuncio que me retiro del fútbol. No ha sido nada fácil tomar esta decisión. Hasta la fecha, la más difícil de mi vida. Todas y cada una de las personas con las que he hablado me han dicho que no lo haga, que siga jugando, que me quedan años de fútbol. Pero sinceramente me cuesta verme jugando con otra camiseta y lejos de allí. El club me ha ofrecido la posibilidad de empezar a trabajar dentro de la Secretaría Técnica junto a Ramón Planes. Y con reunirme con él una sola vez me llevó a aceptar esa propuesta. A partir de ahí, para mí empieza una nueva etapa, un nuevo proyecto en el que estoy súper ilusionado y con muchas ganas de aprender y de ayudar a este club desde otra faceta. Solo me queda pedir perdón a aquellas personas que haya podido ofender o lastimar. Quien me conoce sabe que nunca haría algo así voluntariamente. Sin más, gracias a todos por venir. Más en estos días festivos y mucho Elche. Esa mano la ha pitado los 25.000 aficionados. Y ahora vamos a marcar, que quiere obrar el milagro, que quiere volver a repetir. La amarilla para Mar Valiente, la tercera para el Valladolid. Ahí viene el segundo. No hay expulsados. Y ojo que el público, después del gol de Edu Albacar, ha resucitado. Y ahora tiene la oportunidad de Elche de meterse de lleno en la eliminatoria. Vamos a ver la barrera dentro del área. El esférico frontal un poquito más cerca que el anterior. Albacar va a disparar. Y impresionante, se coló por toda la escuadra. Elche 2, Albacar 2, Valladolid 1. Muchas gracias por estar todos aquí en un día duro para mí. Y bueno, es muy difícil para mí anunciaros que hoy termina mi etapa en el Elche Club de Fútbol. Una etapa en la que he podido cumplir mi gran sueño como futbolista, un sueño cumplido, el sueño de un ilicitano aficionado al Elche que ha podido vestir la camiseta de su equipo en primera división. Por eso quiero dar las gracias a todas las personas de este club que me arroparon desde el primer día, como uno más. Esas personas que me hicieron sentir como si llevara toda la vida en el club. Y muchas de esas personas también son los miles de aficionados que día a día, en los buenos y los malos momentos, me han mostrado un cariño para el que no tengo palabras de agradecimiento. Nunca olvidaré aquel 7 de enero de 2013, el día de mi presentación, como jugador del Elche Club de Fútbol. el día que mi sueño se hizo realidad. Y tras ese día, poder jugar en la que ya pasará la historia como el hecho de los récords, de aquella mágica temporada, del ascenso a Primera División. Y luego mantenernos durante dos temporadas consecutivas en Primera División. Hay tantos momentos vividos, tantos recuerdos, que son difíciles de explicar, pero son imborrables de mi corazón. Todos somos conscientes que no nos merecemos estar en Segunda División. Como jugador, nunca llegaré a entender que algo que se gana en el campo no puede ser perdido en un despacho. No entraré a valorar a los dirigentes del club, porque tanto yo como el resto de mis compañeros nos limitamos a darlo todo sobre el terreno de juego, cada semana para cumplir el objetivo. Ese es nuestro trabajo, y el de otros debería haber sido hacerlo de forma correcta para que no hubiera pasado esto, porque este club y esta afición son de Primera División. Para terminar, quiero agradecer el magnífico trato hacia mí, de todos mis compañeros, utilleros, fisios, cuerpo técnico, prensa y sobre todo a la afición, que en estas tres temporadas que he vivido como franjiverde y que jamás podré olvidar, porque todos juntos conseguimos algo único e histórico, y eso queda siempre grabado en nuestros corazones. Hoy la tristeza de esta despedida se mezcla con la felicidad de que algún día podré decirle a mis hijos que vestí la camiseta del Elche Club de Fútbol en Primera División, que conseguí cumplir mi gran sueño. Y les podré decir que si te propones algo, puedes conseguir todo. Hoy se separan nuestros caminos, pero espero y deseo que algún día se vuelvan a encontrar. Esté donde esté, siempre habrá un dictado sufriendo por nuestro Elche. Muchas gracias y siempre mucho Elche. Simplemente decir que luego la... ¡Aarón! ¡Marca el segundo el Elche! ¡Lo hizo Aarón Níguez! ¡El balón que ahí lo dispuso Carles en la frontal del área! ¡Castigo rodeado de contrarios! ¡El rebote con fortuna se le queda a Aarón Níguez! ¡Que dispara cruzado ante la inútil estirada de Iago Herrerín! ¡De momento se consuma la sorpresa! Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hoy ha sido un día emotivo. Hoy la despedida de Edu Albácar, el gran capitán, y ayer de Aarón Níguez, un ilicitano que deja a su equipo. Dos casos distintos, dos casos diferentes. Aarón, porque decide él marcharse para seguir en Primera División. El segundo, porque deciden que ya no interesa que siga, que es el caso de Edu Albácar como jugador. Pero, ya lo habéis escuchado, Edu va a seguir ligado 4 años a la Secretaría Técnica del club, a pesar de que tenía la opción de varias escuadras en segunda para seguir jugando al fútbol, pero ha preferido colgar las botas en el Elche para seguir vinculado a la entidad. Han sido dos despedidas muy emotivas, sobre todo esta mañana la de Edu Albácar, en ambas rodeados de familiares, de amigos. Y bueno, pues se marchan los dos últimos bastiones, los dos últimos estandartes del ascenso a Primera División. Y bueno, ya os digo que os preparéis la caja de clines si sois sensibles, porque ambas ruedas de prensa, sobre todo la de Edu Albácar, que ha durado 18 minutos, ha explicado todo, su famosa renovación. Bueno, absolutamente todo, al menos lo ha contado desde su perspectiva. Lo de la subida de sueldo a espaldas de la plantilla ha dicho que es falso. En fin, no lo voy a contar yo, lo va a contar él, y ya cada uno que extraiga pues sus propias consecuencias. Ha dicho que no volverá a vestir ya ninguna camiseta, por supuesto tampoco la del Elche. Muy dolido con algunas personas. Insisto, no quiero destripar yo lo que ha dicho un emocionado, afligido, cabreado y sensible Edu Albácar, al que en esta nueva etapa le deseamos lo mejor. Y además, bonito detalle por parte del club y de Baraja, se va a poder despedir el próximo sábado ante la afición del Elche en el Festa de Elche. Estos son los que se van, pero ¿y los que vienen? De una tacada, 4, 2 oficiales. Héctor Hernández Marrero, más conocido como Héctor, tiene 19 añitos, mide 1,80, nació en Las Palmas de Gran Canarias y lo cede el Atlético de Madrid. Es delantero. Comenzó su carrera futbolística en la Unión Deportiva Las Palmas. En 2013 lo fichó el Atlético de Madrid para su filial. Debutó con un hat-trick en el equipo del Atlético de Madrid B, el filial. Debutó también con el filial en competición europea en la primera edición de la UEFA Youth League. Y también en el Atlético de Madrid sus buenas actuaciones le llevaron a debutar con el equipo del Cholo Simeone en la Copa del Rey frente al San Andreu. Y anotó además un gol. Tras una buena temporada con el filial, Héctor realizó la pretemporada 2014-2015, la pasada con la primera plantilla, y debutó en primera división en la primera jornada disfrutando de unos minutos frente al Rayo Vallecano en Vallecas. Durante el resto de temporada formó parte del Atlético de Madrid B, con el que disputó 21 partidos, 7 de ellos como titular, y anotó un gol. Al finalizar la temporada, el filial colchonero descendió a tercera división al acabar la liga, exactamente igual que hizo el Elche ilicitano, y el Atlético de Madrid ha hecho oficial la cesión de Héctor, delantero de 19 años, al Elche Club de Fútbol. También el Rayo Vallecano ha hecho oficial la cesión de Alex Moreno. Va a ser el Elche de los Alex. De momento tenemos tres. Alex Moreno, banda izquierda, procede del Rayo Vallecano, tiene 22 años y lo fichó el Rayo después de jugar 31 partidos en el Mallorca en segunda la pasada temporada. Hace dos campañas. La pasada la jugó en el Rayo, poquito. Y por eso, al final, a pesar de que ayer a nivel económico estaba más lejos que cerca, pero ha sido decisivo el arma que tiene el Elche, el arma con el que convence Ramón Planes y Rubén Baraja, el garantizar muchos más minutos a los que vengan que otras escuadras, porque el Elche solo va a tener 18 fichas profesionales, es decir, sí o sí, no solo va a entrar en todas las convocatorias, sino que va a tener muchos minutos. Por tanto, Alex Moreno ya es oficial, cedido del Rayo Vallecano. Héctor, cedido del Atlético de Madrid. Ahora mismo hay 6 jugadores oficiales fichados, 4 presentados, 2 oficializados por los clubes de origen. Hay otros 2. Otro, Alex Martínez, que también viene cedido por parte del Betis. 25 años cumplió ayer. Alex Martínez, que jugará en el lateral izquierdo. Podemos tener, como digo, al Elche de los Alex. Alex Martínez, lateral izquierdo, y Alex Moreno, banda izquierda. Hay otro Alex, Alex Felipe, que está contratado, pero que no se le presenta, porque el club está esperando a ver si ficha algo mejor. Recordemos que lo fichó el ex-manager Javier Cabello. Alex Martínez y Lolo Ortiz. Estos dos todavía el club no los ha hecho oficial. Bueno, el Elche tampoco ha hecho oficial lo de Alex Moreno y lo del Atlético de Madrid, pero sus clubes de origen sí. Pero lo de Lolo Ortiz, centrocampista de corte defensivo, que se ha desvinculado del Zaragoza, 30 años, toda su carrera la ha jugado en primera, excepto esta última campaña en el Zaragoza. Y Alex Martínez, que viene del Betis, pues, como digo, no se ha hecho oficial, pero estaríamos hablando ahora mismo de 8 fichajes ya. Los 4 presentados, los 2 oficialmente cedidos por Atlético de Madrid y Rayo, y los otros 2, Alex Martínez cedido por el Betis y Lolo Ortiz, que en principio también hay un acuerdo. Por tanto, este Elche va cogiendo forma, le van quedando posiciones por firmar, por reforzarse, sí. No olvidemos que un portero, para hacerle competencia a Paul, un delantero, para hacerle competencia a Sergio León y a Héctor, el joven de 19 años del Atlético de Madrid, y también, evidentemente, hará falta todavía, pues veremos si otro lateral izquierdo o se queda Jordi Hostench, en el centro del campo veremos si con todo lo que tiene, si no se marcha Adrián, es decir, que poco a poco, y no olvidemos que solo puedes hacer 18 fichas profesionales, el equipo va cogiendo, como digo, perfil y forma. Por cierto, como curiosidad, el Elche se va convirtiendo en una pequeña sucursal del Betis. Alex Martínez, Nono e Isidoro. Como el Alavés se ha convertido también en una sucursal del Elche. Bordalás de entrenador, Pellegrín, Carpio, Juli o Juli. También es cierto que en el Granada también es una pequeña sucursal del Elche, ¿no? Con Lombán, con Rubén Pérez, creo que me dejó alguno. Bueno, como veis, muchos movimientos y sobre todo dos despedidas muy importantes, sobre todo la del capitán Edu Albacar, 5 temporadas y que seguirá formando parte de la entidad blanquiverde. Una pausita y lo escuchamos. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Este verano, las super rebajas que te mereces. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Por cierto, rozando los 8.000 abonados, vamos, que nos vamos. Vamos, que la liga ya está ahí, que el Festa de Elche es el sábado a las 8, desde las 7 y media, ya sabes, en retransmisión en directo aquí en el 101.4, para ver las evoluciones ya de un equipo que empieza a tener fisuras, en este caso todavía las tiene, pero que empieza a tener, sobre todo, perfil ya de con los nuevos fichajes. Lo que pasa que los que acaban de llegar va a ser muy, muy precipitado, pero ya me imagino que podremos empezar a ver a los Isidoro, Hugo, Armando, Nono. Veremos si también algunos de los que llegan, por ejemplo, si Héctor está haciendo la pretemporada, no tendrá problemas en jugar, lo mismo que Alex Moreno, Alex Martínez, o sea que en principio no deben tener problemas ya en debutar y en jugar el próximo sábado. Larga comparecencia, no ha admitido preguntas, ha querido explicarlo todo, los temas más peliagudos y controvertidos, no añado más. Merece la pena escucharla prácticamente íntegra. Habla Edu Albacar. Como ya sabéis, en las últimas semanas y a raíz de distintas noticias surgidas sobre mi persona, he convocado varias ruedas de prensa que no se llegaron a celebrar porque coincidía siempre con algún acontecimiento que no era muy beneficioso para Elche. Por eso preferí estar callado y esperar el momento en que mis explicaciones no perjudicaran a este club. Creo que ese momento ha llegado ahora. Quiero explicar antes que prefiero no contestar a ninguna pregunta. Voy a explicar en primer lugar lo que quería haber explicado hace unas semanas. Sabréis, porque algunos de los periodistas que publicaron esa noticia estáis aquí presentes, que según se ha comunicado en algunos medios y las redes sociales, 5 compañeros a espaldas de la plantilla, cuerpo técnico y director deportivo, cobramos 100.000 euros injustificadamente. Eso es totalmente falso. Insisto, es totalmente falso. Hace algunas temporadas, después de varias reuniones que mantuve con los entonces directivos de esta entidad, por parte del Elche Club de Fútbol, se nos prometió a mí y a algunos jugadores que llevábamos meses reivindicando una mejora salarial, equiparar nuestros sueldos con el resto de la plantilla, ya que había mucha diferencia respecto a los nuevos fichajes. A pesar de ello, esa mejora salarial o primas no quedaron plasmadas en un documento escrito. En aquel momento, si bien entendíamos que estaba acordada verbalmente, confiando plenamente en la palabra de las personas que en ese momento estaban, en nombre del Elche Club de Fútbol, negociando con cada uno de nosotros. Como todos ustedes saben, al comenzar la presente temporada 2014-2015, la entidad tuvo muchos problemas para inscribir algunos fichajes, proponiéndonos a los jugadores de la primera plantilla aplazar un 12% de nuestros sueldos para poder inscribir a 3 compañeros, ya que alguien había sobrepasado el control presupuestario. Como saben, todos los jugadores aceptamos voluntariamente aplazar dicho porcentaje en el cobro de nuestros emolumentos. Quiero aclarar que todos los contratos, anexos o documentos que he firmado con el club siempre lo he hecho a título individual, sin perjudicar a ninguno de mis compañeros y sin quedarme nada de ninguno de ellos, ya que las primas de grupo las negociábamos los capitanes, en nombre de todos y para todos. Por lo que no es cierto que quitáramos a nuestros compañeros el 12% para quedárnoslo nosotros. Insisto, esto no es cierto. Alguien se lo inventó con el único propósito de hacernos daño a mí y al resto de capitanes. No es normal, habitual y nunca ha sucedido que cualquiera de nosotros ni ningún otro trabajador de cualquier empresa tenga que informar al resto de sus compañeros del salario que percibe, ni de la duración de su contrato, ni de los detalles del mismo. Esto es algo que siempre ha llevado mi representante con el club sin que, como es lógico, tenga que pedir autorización ni consentimiento a ningún compañero del mismo, modo que tampoco ellos lo harían conmigo. Ni ninguno de ustedes con los compañeros de trabajo de sus emisoras de radio o de los periódicos para los que trabajan. Algunas personas han tenido mucho interés en manchar mi nombre y el de otros compañeros de esta plantilla, filtrando a la prensa algunos documentos privados sin nuestra autorización y tergiversando la interpretación de los mismos, cometiendo graves irregularidades legales que ya los juzgados correspondientes se encargarán de dirimir. Esa misma versión subjetiva y malintencionada de mi relación y negociación con el club a lo largo de estos años fue comunicada hace pocas semanas al cuerpo técnico, jugadores, creando un ambiente enrarecido al final de la pasada temporada. Todo ello provocó que, sin merecerlo y sin apenas poder dar explicaciones, se me apartara del cargo de capitán de este equipo que durante varios años, con muchísimo orgullo, he ostentado. Lo que me ha afectado sobremanera emocional, dada la vinculación que tengo con este club. Como saben, llegué a este club en el año 2010. Un año después, en la temporada 2011-2012, llego a un acuerdo para renovar por el Elche 3 temporadas, bajándome el sueldo un 30%, ya que el club pasaba por unos momentos muy delicados económicamente. Supongo que esta información no se ha filtrado a ustedes, porque a la gente que pretende hacerme daño y desprestigiar mi nombre no le interesa que se sepa. Yo nunca lo he dicho porque para mí, igual que la renovación o la mejora de contratos son negociaciones privadas y personales entre la empresa para la que trabajo y yo, sí creo que no debo comunicar lo bueno, tampoco comunicar lo menos bueno para mí. Quiero dejar claro que me estoy refiriendo a quitar, a reducir, no a aplazar. Es decir, que sin tener por qué, voluntariamente me reduje mi sueldo un 30%, porque el club en ese momento así me lo pidió. No solo me he quitado, sino que también he aplazado. Os diré que en estos 5 años que llevo en este club he tenido que aplazar en innumerables ocasiones sueldos, primas, emolumentos sin tener la obligación ninguna de hacerlo y haciéndolo únicamente por el cariño y respeto que siempre he tenido hacia este club. El hecho que tampoco haya trascendido a la luz pública o al resto de mis compañeros de plantilla es algo que no puedo responderos, al igual que tampoco puedo responderos por qué al final de la pasada temporada salieron a la luz algunas informaciones sobre mí con el único afán de dañar mi imagen. Después de haberme reducido el salario, el club, supongo que al ver mi vinculación con el Elche, me ofreció, en el momento que acabara mi contrato, seguir vinculado a la Secretaría Técnica, lo que para mí era un sueño porque me permitía seguir vinculado a este club durante mucho más tiempo. Cuando a la vista de distintas ofertas recibidas, el club me propone la renovación de mi contrato en el mes de diciembre, entiendo que es el club el que me renueva y que las personas que me transmiten su voluntad de renovarme ya han consensuado con los responsables del club mi renovación. Es decir, No soy yo el que tiene que ir a mi entrenador a decirle que me han renovado. Es el club el que debe. Y si así lo considera oportuno y si el entrenador va a continuar el próximo año. Decirle al entrenador quién ha renovado o con quién se está en negociaciones para renovar o para fichar las próximas temporadas. Así que no era yo el que tenía que comunicar al entrenador que había renovado, ni tampoco a mis compañeros a los que nada les afecta ni interesa mi renovación o mi ficha por otro club. A este respecto, y en relación a lo que Víctor Horta manifestó el día de su despedida, diré que yo no miento, que si yo comuniqué al club que tenía una oferta del Betis era porque tenía esa oferta, que si él no se la cree, bien podrá él o quien sea llamar al Betis o a mi representante e informarse sobre esa oferta. Este señor hizo lo peor que se puede hacer para perjudicar la imagen de alguien, utilizar la peor de las mentiras, que es decir, una verdad a medias. Cuando recibí la oferta, la puse en conocimiento del presidente, del director del club y director deportivo. Yo no pedí, y repito, yo no pedí que me igualaran la oferta económica, primera verdad a medias de este señor. Pedí que me igualaran la oferta temporal. No solo no pedí que me igualaran la oferta económica, segunda verdad a medias de este señor, sino que renové por menos de lo que estaba ganando, con lo que renové a la baja. Pedí que se convocara a una rueda de prensa, pero no para despedirme, tercera verdad a medias de este señor, sino para explicar la oferta recibida y mi voluntad de quedarme. Nunca pensé en irme, enésima verdad a medias de este señor. Solo quería saber si el club contaba conmigo para la siguiente temporada. El Elche siempre fue mi prioridad. Fue el presidente el que, como tantos presidentes de club, decidió renovarme diciéndome que ya comunicaría a él a quien tuviera que comunicar y cuando lo tuviera que comunicar, mi renovación. Lo que quiero dejar claro hoy aquí es que lo he dado todo por este club. Y a los que han intentado dañar mi honorabilidad, pronto tendrán noticias de mi abogado, ya que hemos iniciado acciones legales para denunciar a dichas personas. Hoy ya sé que no volveré a vestir la camiseta de Elche. Quiero dejar claro todo esto y no voy a consentir a nadie que diga mentiras sobre mí por intereses de otros. Estoy muy dolido y decepcionado con algunas personas. Ahora la gente sabe la verdad, o como dirán algunos, mi verdad. Las últimas semanas han sido las más difíciles de mi carrera, recibiendo un trato que sé que no merezco y que no se lo deseo a nadie. Me voy de Elche con la cabeza bien alta porque he estado 5 años peleando para dejar a Elche donde se merece, sabiendo que el fútbol no tiene memoria. No tengo, no puedo o no debo decir nada más. Solo he querido comparecer una vez acabada la liga y el tiempo de mucha actividad informativa negativa para Elche, para limpiar mi imagen y no permitir que nadie afecte, que nadie atente contra mi honorabilidad. Una vez aclarado esto, que la verdad llevaba muchas semanas queriéndolo decir, os informo el motivo de esta rueda de prensa. Como sabéis, el pasado viernes el actual entrenador de Elche me comunicó que no entraba en sus planes. Respeto su decisión y agradezco su sinceridad, algo que aquí en los últimos años he echado en falta. Dicho esto, pongo fin a mi ciclo en este club, vistiendo la camiseta con la que emprendí hace 5 años un reto que junto a mis compañeros logramos, ascender a Elche a Primera División. Cuando me llamó Bordalás hace 6 años para venir a Elche, no lo dudé ni un momento. Ahora le doy las gracias por aquella llamada. Cuando llegué aquí, había un ambiente de pesimismo, de desidia, con apenas 6.000 abonados. Y poco a poco, con mucho trabajo de todos, conseguimos cambiar para invertir a Elche y a su afición en un club de los que más abonados tenía y militante por fin en la Primera División. 2 años después, conseguíamos una hazaña histórica, batiendo todos los récords, llevando a Elche donde se merecía, 25 años después. Me llevo de aquí muchos momentos imborrables. Por eso quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que han pasado por mi vida en estos 5 años. Gente que conocí al llegar, como Loles o Jorge Pérez, único superviviente de esa época, a los cuales tengo un cariño especial. Gracias a la afición de Elche por todos estos momentos que hemos vivido, por cómo crecimos juntos en estos 5 años y sobre todo por todo el cariño que día a día me han demostrado. A todas las peñas que nos han apoyado, peñas como la Jove Elche, que no les importaba coger sus coches para acompañarnos hasta Lugo a animar a su equipo, o a las damas de Elche, peña a las que tengo un cariño especial, o mi amigo Abel y Esteban, que junto con sus mujeres, sin importarles lo lejos o cuando jugara su Elche, no fallaban nunca, y ahí estaban animando sin parar, fuera cual fuera el resultado, porque esa gente demuestra que quiere a su equipo, dejándose el alma cada fin de semana. Quiero agradecer también a todos mis entrenadores, de los que he aprendido mucho. A todos mis compañeros, hoy ya excompañeros, los cuales me han abierto las puertas de su casa, he ido a sus bodas. Sé que uno de ellos hoy está aquí. Le agradezco mucho que haya venido y me siento muy orgulloso de haber compartido vestuario y vida con ellos. Mención especial para Mantecón y Pellegrín. El fútbol me ha dado la posibilidad y el privilegio de coincidir con ellos 8 años en un mismo vestuario. O con Coro, quien empezamos la aventura del fútbol hace 15 años y que he terminado jugando junto a él, algo que soñábamos desde muy jóvenes. Compañeros con los que he compartido vestuario menos tiempo, pero que convivir con ellos ha sido hacer un máster. Me refiero a gente como Generelo o Riverita. En definitiva, amigos, eso es lo que me queda. Sería larguísimo nombrarlos a todos, por eso es algo más que el fútbol me ha dado gratuitamente. Dar las gracias también a mis amigos Sancho y Pepito. Ellos sí representan los valores y sentimientos hacia el Elche Club de Fútbol. Agradezco a mis amigos por su apoyo incondicional, que cuando más lo necesitaba, no tuvieron problema en subirse en una furgoneta y venir desde Tarragona para verme jugar, estando presente siempre en los mejores momentos y los momentos más importantes. A mi familia, que lleva toda su vida apoyándome. Todo lo que soy y he conseguido en el fútbol ha sido gracias a ellos. A mi mujer y a mis hijos. Ellos han sido mi mayor apoyo. Sobre todo estos últimos meses, cuando peor lo he pasado. Ha sido mi motor y mi ilusión para seguir adelante. Bueno, pues yo creo que, y el resto, que ha sido el final, es lo que hemos escuchado al principio, donde, bueno, pues ha venido a decir que el Elche ha conseguido todos sus sueños de niñez, que su último deseo de retirarse aquí en el Festa del Elche también se va a cumplir, que se retira del fútbol, que ha sido la decisión más importante de su vida, que le cuesta verse jugar con otra camiseta, y que ha aceptado la propuesta de Ramón Planes para formar parte de la Secretaría Técnica, contrato de 4 temporadas. Tenía 1 como jugador y 2 como, en este caso, la Secretaría Técnica. Se le hizo, se le renovó y se le ha convalidado, digamos, el año de futbolista por 2 de la Secretaría Técnica. Creo que ha merecido la pena escucharlo porque estamos hablando, pues casi nada, de una auténtica referencia de el Elche Club de Fútbol. Estamos hablando del defensa más goleador de la historia del Elche, tras 93 años de historia, 24 goles. Un jugador que ha disputado casi 150 partidos oficiales, 36 en primera división, más de 100 en segunda división, además de los de la Copa del Rey. Fue el máximo goleador en la temporada del ascenso, con 8 dianas. Entre sus goles destacó, sin duda, aquel golazo del Real Madrid-Castilla, por toda la escuadra, en Navidad. Y bueno, pues los goles del playoff, hemos escuchado el segundo, que voltearon aquella eliminatoria. Nunca ha fallado un penalti como jugador profesional, y todos los goles que ha marcado en el Elche de penalti pues han tenido un peso extraordinario. Por tanto, creo que merecía la pena escuchar ese comunicado íntegro que hoy ha leído Edu Albacar, que ha sido francamente emocionante, y podéis ver su vídeo en la página web del Elche en YouTube. Hay un vídeo que hemos visto luego en la sala de prensa, tremendamente emocionante, y lo raro era ver quién no lloraba en esa sala de prensa, donde estaba, entre otros, otro amigo, Chumetra, que ha venido del Levante para acompañar a su amigo. Bueno, pues le deseamos lo mejor en su nueva aventura. Antes de marcharnos también, queríamos escuchar, hemos escuchado antes también el comunicado de Aaron Ñíguez. Nos comentaba, luego fuera de comunicado, Aaron sí aceptó preguntas, el por qué ha tomado esta decisión de marcharse del club. Fue una decisión así, es muy personal, pero el fútbol tiene muchas circunstancias y muchos aspectos, y igual que muchos años anteriores, yo nunca, los caminos del Elche mío nunca se cruzaron, pues llegó un momento que se cruzaron, ahora se vuelven a separar, por muchos motivos, no hay ninguno principal, hay muchos motivos, y bueno, quizá el que más grande sea, pues sea porque tengo 26 años, tengo la ilusión de seguir creciendo como futbolista, y creo que es la mejor decisión. Y seguir creciendo como futbolista, evidentemente, tiene que ser en primera. No se entendería, nadie lo haría, el que se fuera a segunda división. Para eso está el Elche, evidentemente. Él dijo que tiene ofertas de la primera española y también de otras ligas extranjeras. Se habla de Grecia, de Portugal. Nos cuentan que podría ser el Granada o el Levante. Vamos a ver finalmente en qué equipo se enrola. Pues así hemos llegado a este programa de hoy, sin duda emotivo, con despedidas de dos hombres sin duda importantes en la historia del Elche. Que disfrutéis de la nit de l'Albai y de la Mascletà, que acaba de empezar. Hasta luego, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.